me extrañas, que al fin te has dado cuenta que me amas. Me suplicas perdón, tal vez arrepentida, pero mi corazón me indica que es muy tarde. Que te perdona Dios, que Él borra los pecados. Mi pobre corazón.